11 de la mañana, 8 minutos, entramos en la última hora de este mañanero de día martes y una vez más le damos la bienvenida al señor Fernando Lozada y a su columna de Libre Pensamiento. Hoy, sí, otra vez desde acá. Nuestro estudio, acá, en el piso. Fernando, buen día. Bien, un placer. Siempre es mejor estar acá que hablando por teléfono. Bueno, pero estabas en Córdoba, en el cuarto, sí. Lindo. Lindo Córdoba, sí. ¿Cómo te encontró Córdoba? Bien. Río Cuarto es una linda ciudad. Linda ciudad. Sí, tiene un lindo campus universitario, una movida interesante allá. Si bien, bueno, hay cositas conservadoras que uno siempre encuentra por ese lado. Cositas conservadoras. Tienen un local que se llama Cositas Conservadoras. Para que te venden, sí, sí. Bueno, todos esos lugares tuvieron una gran influencia de los jesuitas, un gran poder, claro, en ese momento, y han hecho un poco de metástasis por esos lados. Así que, bueno, aprovechamos ahí para hablar en la Universidad de Río Cuarto un poco de laicismo y clericalismo, y también en los medios, bueno, así que aprovechamos un poco la jornada ya. Bueno, como continuidad de lo que hablé la columna pasada respecto a la tensión histórica entre laicismo y clericalismo en la Argentina y que marcó fuertemente nuestra historia, traía esta columna con respecto a un político que podríamos denominar libre pensador. Un poco en contraposición de la columna que hicimos con respecto a este otro fascista, claro. Claro, el anti-Subiría. Exactamente. Olivera fue contemporáneo a Subiría y en algún momento se habrá cruzado, aunque nunca encontré crónicas al respecto, ¿no? De hecho, de Olivera hay muy, muy poco. Es muy difícil encontrar bibliografía. Una imagen, por ejemplo. Sí. Encontré una hace muy, muy poco tiempo. Encontré una imagen de Subiría que no le conocía la cara. De Subiría, de Olivera. Que no le conocía la cara, de Subiría hay millones, pero de Olivera no. Y es raro porque en su época fue un intelectual destacado y que hizo cosas bastante interesantes. Bueno, en realidad no es raro, justamente por esas cosas que lo borraron de la historia. Bueno, a principios del siglo XX, o el siglo XX, comenzó con una disputa muy fuerte entre librepensadores y católicos, ¿no? Los librepensadores de distintas corrientes que promovían la separación absoluta de Iglesia y Estado, la eliminación de determinadas doctrinas dogmáticas y opresoras de la cosa pública, y bueno, en ese ámbito se agrupaban en el movimiento Libre Pensamiento, que había desembarcado desde Europa, principalmente desde Francia, en Argentina, y sobre todo en 1906, que hubo un congreso internacional que terminó de afianzar ese movimiento, que terminó desapareciendo con el primer golpe de Estado, por lo menos de manera organizada, ¿no? Claro. Como dijimos allá en la primera columna, hubo más de 250 comités de libre pensamiento en Argentina con más de 2.500 afiliados. O sea, un movimiento interesante. Bueno, el espectro del libre pensamiento argentino del siglo XX era un poco distinto al europeo, ¿no? El europeo estaba compuesto principalmente por grupos de intelectuales que se identificaban en sí con el movimiento del libre pensamiento. En nuestro país el libre pensamiento formaba o era un aglutinante de distintas corrientes. Y había como dos grandes grupos. Uno, el de los liberales anticlericales, y el otro, el de los anarquistas y socialistas, ¿no? Como para dividirlo en dos ramas. Que si bien, digamos, ambos coincidían en esto de la separación Iglesia-Estado, sus proyectos de país o de nación o de no nación o de claro, no Estado... o de no Estado eran bastante diferentes, ¿no? Y después había algunos adherentes a los movimientos de libre pensamiento, aunque suena raro, de religiosos, ¿no? Pero eran religiosos que se veían muy oprimidos por la Iglesia y veían que el apoyo al libre pensamiento podía darle un poco de aire. Era el caso de los protestantes, de claro, los incluso de movimientos espiritistas, que acá después no tuvieron, no proliferaron mucho, sí sucedió por ejemplo en Brasil, como los movimientos de Allan Kardec y eso, pero acá no proliferaron. Pero bueno, veían en el libre pensamiento la posibilidad por lo menos de luchar contra un enemigo común, ¿no? Bueno, cercano al primer grupo, es decir, al de los liberales anticlericales, pero que había tenido una formación en el socialismo y el anarquismo, estaba nuestro personaje de hoy, que era Olivera. Un personaje bastante extraño, del cual hay muy poco material. Nació en 1854, según una fuente que tengo, pero hay otra que dice que nació en el 58, así que eso no queda muy claro. ¿Y él nunca lo aclaró? No, y no he podido encontrar nadie, por lo menos descendiente de él, que lo pueda aclarar. Pero bueno, lo que sí sabemos es que falleció en 1910, o sea, vivió entre 52 y 54 años, ¿no? Murió bastante joven. Era un intelectual muy afamado en su época, muy, muy reconocido en el ámbito cultural, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, Era traductor de literatura, principalmente del inglés y del francés. Tradujo obras de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que todavía sobreviven algunos ejemplares. Y escritor también, escribió en el género policial. Escribió libros como En la brecha, Mujeres de Ibsen, Medallas, y algunos libros más políticos como Vida de las instituciones y La cuestión del divorcio, ¿no? Sí, y de eso se ocupó bastante Olivera, que eso es la parte de que más nos interesa. Ocupó un montón de cargos públicos, algunos que tenían que ver con fuerzas de seguridad, otros que eran puramente administrativos, y en 1891 fue electo concejal en Buenos Aires, y en 1900 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Acá también donde encuentro algo extraño, porque no encontré elecciones en el 1900. Las elecciones fueron en el 1898, así que no sé cómo llegó al 1900. Por ahí estaba como suplente y asume ahí. Claro. Realmente ese dato no lo he podido conseguir, ni siquiera en la biblioteca del Congreso de la Nación lo encontré, pero bueno. Lo que sí es claro que en 1900 él asume como diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado nacional. Y después, bueno, termina su mandato en 1904 y ahí, durante un tiempo, es secretario del gobernador Ugarte, ¿no? Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Marcelino Ugarte. Sí. Bueno, pero lo que más nos interesa de esta, lo que vamos a desarrollar es el periodo en el cual eres diputado nacional y llega a su cargo a través del Partido Autonomista Nacional, que era un rejunte de muchas cosas ese partido. Realmente, definir el perfil del partido y además después ver hacia qué mutó más adelante es bastante difícil. Él pertenecía a la línea modernista, es decir, la que se oponía al fraude. Pero tampoco hay mucha información con respecto a la línea exacta dentro del partido. No era exactamente... Sí, llegó a diputado, fue con fraude. En esa época... Y en esa era probablemente... Se opuso al fraude. Después de ganar. Sí, en realidad el Partido Autonomista se perpetuaba a través del fraude. Exactamente. Así claro. Que en ese sentido, seguramente. Lo que sí, no sé bien, porque aparentemente la línea roquista no era, estuvo cercano en algún momento a Pellegrini o a otros personajes, pero bueno, hay, como decíamos al principio, hay muy poca data al respecto. O sea, cuando hablamos de que era por ahí un político libre pensador, no estamos hablando de coincidir en su línea política, sino en su accionar con respecto a la libertad de conciencia, las libertades individuales y la protección de los derechos de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido estamos hablando. Después quizás no vamos a coincidir en lo que por ahí él tenía como modelo económico de país o en otras cosas. Bueno, según el archivo histórico por la Subdirección de Archivo Parlamentario de la Cámara de Diputados, en 1901 Olivera presentó un expediente bajo el número 6D de 20 folios que lo tituló Ley de Divorcio, ¿no? Estamos hablando de 1901. Impresionante. Sí, un adelantado total, Olivera. El proyecto obtendría despacho en la comisión el 2 de julio de 1902, o sea, pasó bastante tiempo hasta que tuvo tratamiento, y en agosto es cuando empezaron los debates, ¿no? Tuvo apoyos y oposiciones transversales a todos los partidos políticos. Dentro de su partido tuvo fuertes apoyos y fuerte contra, y afuera del partido, sobre todo tuvo apoyo por parte de los movimientos del socialismo, ¿no? Los movimientos socialistas. A favor, por ejemplo, tuvo personajes como Nicasio Oroño, que era entendible porque él apoyó el matrimonio civil, Belisario Roldán, Gregorio Laferré, Francisco Barroetaveña, Carlos Pellegrini, esos, digamos, fueron los que estaban a favor. En contra, obviamente, la Iglesia Católica, el diario La Nación, ¿no? Ya estaba el diario La Nación. Ya mostraba algún perfil. Ya tenía como 50 años, sí. A la altura, el diario La Nación. Y diputados como Damián Torino, Benjamín Victorica, Manuel Campo, Marco Avellaneda, Alberto Capdeville, esos eran algunos de los que se oponían. La Iglesia Católica declaró que de progresar el proyecto nos dirigíamos a la ruina de la familia y por ende a la sociedad. Es algo que me suena conocido. Sí, medio que lo tienen, ¿no? Sí, sí. Es como un sello que pone esto en la familia en contra de la... Matrimonio civil ponía ese sello, después, bueno, ley de divorcio ese sello, voto femenino el mismo sello y así... La educación laica y obligatoria, ni hablar. El registro de los nacimientos y así. Y así los, todo. Sí, cementerio secularizado, lo mismo. Olivera fue fuertemente atacado por la iglesia, pero bueno, él no se quedaba atrás. Realmente era muy jugado, y la revista del Arzobispado lo bautiza, digamos, como el diputado divorcio. y cada vez que la argumentaba públicamente en la Cámara de Diputados, la Iglesia pedía solemnes desagravios a la institución. Solemnes sí, desagravios. Exactamente, así es como pedía, y lo pedía por escrito, pedía formalmente solemnes desagravios a la institución católica y a la figura de Jesucristo, ¿no? O sea que Olivera no andaba con chiquitas y cuestionaba fuertemente no solo a la institución, sino también a la doctrina católica. El presidente Roca, en ese momento, si bien había sido un impulsor de la laicización, de la secularización de Estado, durante el periodo durante su primer gobierno, uh-huh, principalmente, a partir de 1880, de la década del 80, impulsó estas cosas que estábamos diciendo, las cuales la Iglesia se oponía. De hecho, la Iglesia entra en rebeldía y el propio Roca toma a los obispos y dirigentes de la Iglesia Católica y los manda de vuelta al Vaticano, uh-huh, ¿no? Bueno, pero en 1901 recompone las relaciones con el Vaticano y vuelven a tener relaciones diplomáticas, justo cuando Olivera presenta este proyecto. O sea que Roca se mantenía expectante, pero impulsó fuertemente el debate. O sea, pidió que se tratara. Lo que dicen algunos historiadores es que lo que quiso Roca en ese momento es tantear el ambiente, a ver qué pasaba con este proyecto, cómo si no era recibido. Ningún Gil, Roca. No, por algo le decían el zorro, ¿no? Por algo le decían el zorro a Roca, sí. Exactamente. Bueno, el 13 de agosto comenzó el debate, tanto en el Congreso como en la calle. Hubo manifestaciones de los dos lados, que terminaron muchas de ellas en conflictos violentos, no solo reprimidos por parte del Estado, sino a veces se encontraban las manifestaciones de laicistas frente a las de clericales, y tenían estas multitudinarias marchas, tenían encuentros que terminaban justamente en violencia y en ataques. El 23 de agosto Olivera pronunció lo que algunos definieron, algunos pocos historiadores que hablan de esto, un extraordinario discurso político filosófico, ¿no? Olivera hablaba de algo que era absolutamente novedoso para la época, que era el derecho a la felicidad. Es algo que tardó hasta la década del 70, de 1970, de ponerse por escrito. Y él principalmente defendía a las mujeres que se veían sometidas ante un matrimonio infeliz y desigual. Y principalmente a las mujeres de clases sociales más bajas, donde al no tener ningún tipo de independencia, una cantidad numerosa de hijos, estaban absolutamente atadas a un matrimonio que las sometía, bueno, que las y que estaban totalmente desprotegidas. Y él decía que el Estado no podía tener este tipo de acción o de omisión y permitir que la ciudadanía o el género femenino estuviera en esa situación. El diputado Padilla era el principal vocero de la oposición, y que pronunció un discurso también muy aplaudido, pero de otra índole, ¿no? Donde él resaltó el concepto de nación, de patria, la familia tradicional, se basó en ese tipo de argumentos. Bueno, finalmente, viendo esto, Roca ve que que el debate estaba muy emparejado realmente. Y teniendo buenas relaciones empezando a tener de vuelta buenas relaciones con la Iglesia, ya está, dijo, ¿para qué? Se decide por la negativa. Sí, Roca realmente en ese momento ve que no le convenía que el proyecto avanzara, y lo que hizo para de alguna manera minar la posibilidad de que lograra una aprobación por parte de la Cámara de Diputados fue convocar a dos diputados que justamente estaban a favor del proyecto de divorcio y encargarle algo que él definió como un desempeño importante en misiones patrias o algo así, y se aseguró de su ausencia, ¿no? Les dio un encargue por el cual les impedía asistir a la sesión o a los debates. La oposición también estuvo liderada por un obispo que ocupaba cargo político también, que era Romero, y quien decía que el poder legislativo no tenía la facultad de legislar sobre temas que consideraba exclusivos de la Iglesia. Y ese era, bueno, otro de los argumentos que también se esgrimían por esa época. Por un lado, Padilla, que si bien era un hombre acercado a la Iglesia, se mantuvo al margen de los argumentos religiosos, invocando siempre la tradición, la cuestión de la familia, la destrucción del núcleo familiar y, por ende, la destrucción de la sociedad. Romero, que era obispo, sí se dedicó a utilizar esos argumentos. Bueno, el 4 de septiembre se votó el proyecto y ganó la negativa, pero 50-48. Mira, si hubiese estado Cobos, ¿no?, en esa circunstancia, ¿qué hubiera hecho? Votaba en contra. Ahí el equivalente a Cobos era de Bedia, claro, en ese momento, que era la voz de Roca y justamente fue el que incitó también a que el proyecto no se termine de aprobar. Bueno, Olivera presentó un montón de proyectos de ley, no solo con respecto al divorcio, que lo reiteró, lo presentó nuevamente en 1903. También presentó un programa de enseñanza secundaria donde incentivaba la enseñanza de la ciencia y de la teoría evolutiva. También limitar el número de feriados, es decir, quitar todos los feriados religiosos. Claro. El proyecto Olivera pretendía eso, solamente dejar los feriados patrios. También hubo un proyecto que es muy llamativo que presentó en 1902, que fue prohibir el empleo de sacarina, del edulcorante, hasta que no se demostrara científicamente que era inerte para la salud de los seres humanos, ¿no? Cosa llamativa, pero también se ocupaba de esas cosas, Olivera. También presentó en 1902, en los momentos de debate de la ley de divorcio, un informe al Ejecutivo sobre la actitud del clero frente al proyecto de ley de divorcio. El clero muy enérgicamente atacaba a Olivera a través de la revista del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, y lo hacía de una forma realmente que incitaba al odio, era algo realmente repudiable. También Olivera en 1903 presentó la reforma, un proyecto de reforma de la Constitución Nacional, donde pedía eliminar todo lo que se refiere a privilegios de la Iglesia Católica y posiciones, que es como todos sabemos, del artículo 2, donde le da al culto católico un sostenimiento por parte del Estado Nacional. Y yo acá traje lo que encontré en un libro que se llama Señoras Universitarias y Mujeres, donde justamente resalta la figura de Olivera por esto de apoyar los derechos del género femenino y eliminar la opresión hacia este y promover una ley de divorcio que por lo menos produciera un poco más de equidad. Traje algunos fragmentos de frases de Olivera en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Y dice así: la organización político-clerical produce el tipo social más inferior. Trabaja menos, aspira menos, se bate menos bien, resiste menos las perpetuas causas de la decadencia que lo circunda. ¿No? Era bastante directo. Era, sí, sí. Sí, tiene. Con respecto a la educación de la época, en la cual todavía el clero seguía teniendo influencia, decía: la educación tiene por principal objeto preparar a abogados o médicos o empleados que ayuden a la iglesia, que determina a los agonizantes a dejar todo lo que puedan de sus bienes al clero, que cubran las faltas y los delitos de los sacerdotes, a fin de no ofender a Dios. La administración de justicia llega a convertirse así en una vasta sociedad de socorros mutuos, mientras los gobiernos aumentan cada vez más el presupuesto del culto, porque a la larga la nación termina por no ver otra salida que le presenta la ignorancia y la superstición en la que se han sumido deliberadamente, ¿no? Era un personaje fuerte. Estas cosas las decía en la Cámara de Diputados, que rara vez las vamos a escuchar en la actualidad, ¿no? Olivera se destacó por el tono este enfático en el que fundamentaba sus proyectos, ¿no? Y el ataque frontal a la iglesia y a los sacerdotes, a los que acusó de explotar la credulidad de la gente y de ser inconsecuente con los principios que predican, por ejemplo, la observancia de la castidad. Para él, los clérigos constituyen una casta que debe su superioridad de posición a nuestra ignorancia e indolencia. El papado, afirmaba, ofrecía un espectáculo repugnante, mostrándose como una empresa que explota a Dios. Y sus críticas también alcanzaban las creencias fundamentales del cristianismo. Decía: Dios es una proyección de lo humano. O sea, bastante ateo Olivera para la época. Sí. Históricamente variable. La vida eterna, una farsa. El alma, algo inexistente. El infierno, superchería. Cristo, un hombre como todos los demás, cuyos juicios no son infalibles. Violencia arriba. Estaba encendido Olivera. Sí. Decía, por ejemplo: la ciencia está demostrando que no hay tal alma constante y esencial, que cada sujeto, que toda religión es una ilusión o una superchería, que no hay desierto más que el hombre y la vida y la muerte, que todos los fenómenos son naturales y sujetos a leyes permanentes. Fuerte el muchacho, ¿no? Dice. También afirmaba, así decía, el derecho de los individuos a la felicidad era una de las bases fundamentales para legislar. Los principios morales que dicen sostener, además, que dice sostener, tiene además una mirada piadosa para las uniones ilegales y las madres solteras. Eso era interesante porque pocos apoyaban las madres solteras, y de hecho, bueno, Olivera también trató de alguna forma el tema del aborto, como era algo que obligaban a las mujeres para no perder su prestigio dentro de la sociedad o su dignidad, ¿no? Una frase de él también interesante: es insensato estarnos mortificando por imponernos en la función sexual restricciones y supercherías indignas de la gente ilustrada. Este, o sea, también un liberal en lo sexual, claro, ¿no? Claro, también le daba. Dice: es cierto que vuestra física y vuestra química y vuestra filosofía continúan siendo lo que eran en la Edad Media, ¿no? Es clasista, se refería a la iglesia, ¿no? pero no rehusáis en la práctica los beneficios de ciertos descubrimientos que han tenido gran influencia sobre el desarrollo positivo de la moral humana, como el jabón, la vacunación contra la viruela, el telégrafo, los ferrocarriles. Claro. En esto era más que interesante este personaje. Es muy loco ver o leer que alguien decía estas cosas en 1901, 1902, ¿no? O sea, los gobiernos son responsables de las condiciones en que se cumple la lucha de sus pueblos, porque disponen de la fuerza, tienen el deber de informarse de las nuevas herramientas de trabajo y de lucha que adoptan los demás pueblos, al fin de poner a los suyos a la altura de los más adelantados. Dice, no impongáis al hombre amores eternos ni contratos indisolubles, porque en la naturaleza todo cambia. Antes de legislar, estudiad al hombre, aprended a mirar el mundo sin ilusiones, sin errores, sin temores, sin esperanzas insensatas. Qué lindo, bueno, escuchar un discurso de eso hoy en la Cámara de Diputados. Sí, impresionante. Que hable este, del derecho a la felicidad, sí, de la plenitud y de la vigencia de la ciencia, extraordinario. Totalmente. Realmente es un personaje a recuperar y a tener en cuenta. Carlos Olivera. Carlos Olivera. Es verdad, poco se sabe. Se sabe realmente, sí, realmente muy poco. Acá en la biblioteca municipal hay algunos libros de él, pero están clasificados como libros que están en riesgo y bueno, hay que pedirlos por nota especial, claro, para poder acceder a ellos. Pero bueno, si averiguo alguna otra cosa más de este personaje, la voy a traer. Pero me parece interesante ver cómo cierta historiografía se encarga de construirnos un mito, un relato. Digo, este diferente, dato, ¿no?, de que hubo en 1901 una discusión sobre el divorcio en el Parlamento argentino y que se rechazó tan solo por 2 votos, sí, es un dato que habla también de un momento político y de un contexto que era muy interesante, muy álgido, sí, digo, en ese pleno inicio del, sí, siglo XX, llegar a ese punto de casi aprobar una ley de divorcio. Hubo un proyecto anterior, de 1888, pero no se trató ni se tuvo en cuenta ni nada, del diputado Balestra fue. Pero el de Olivera llegó casi a ser aprobado, o sea, estuvo muy cerca de ese proyecto y con los fundamentos inéditos para la época, claro, ¿no?